Muy buenas noches, un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Los controles y al micrófono, como es habitual en Asbury Park, con sus 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, con todos ustedes, Ignacio Ciudad. Y como siempre, en la locución, en el guión, y hoy con la misión de llevar el programa prácticamente el solo, Gonzalo Martínez. Nuestro compañero Ignacio Ciudad necesita pasar por el taller y un pequeño arreglo de chapa y pintura, y otra vez como nuevo, Nacho, otra vez como nuevo. Me siento como Manolo Teina cuando se pone a cantar ahora. Y yo creo que tengo la cara hoy igual, ¿eh? No, te puedo asegurar que estás mucho mejor, porque, bueno, Manolo Teina, yo estoy convencido que le debió dar un marichalazo. Lo sabremos cuando en ese programa de Plágiame, pues... le toque ser protagonista. Por cierto, en la última entrega había sido muy triste. Sí, cantando Desesperada de Marta Sánchez, ¿eh? No podía haber elegido otra canción. A mí lo que me hacía gracia era también cuando decía, van a cantar mis canciones, pero ¿qué canciones? Canciones. ¿Qué canciones de Marta Sánchez? ¿Cantó Desesperado o Soldados del Amor? No sé. No tuve el disgusto de ver el programa. Si alguien ha visto Manolo Tena imitando a Marta Sánchez, por favor, que lo diga, que se manifieste. Por delante, 60 minutos cargados de música, y uno de los protagonistas será nuevamente el Diablo New York, el señor Bruce Springsteen. Pero también, como no, tendremos nuestra sección de la noticia jocosa, y al final del programa pues os presentaremos a una banda de country rock que en su día marcaron la diferencia con una trilogía de álbumes que realmente son muy importantes dentro de lo que es el mundo del country y del folk en los Estados Unidos. Pero como siempre, nuestro programa comienza con nuestra sección de noticias noticiosas. La semana pasada divagábamos aquí en Asbury Park, en Radio Crash, en el 105 de la FM, pues sobre las fechas en las que tendrían lugar los conciertos de la que será la gira 2016 de River de Bruce Springsteen con la E Street Band. Ahora tenemos las fechas ya confirmadas, son 3 conciertos. Os hablaremos de ello después de escuchar otro tema del boss, del jefe. Estamos escuchando durante estas semanas pues lo que son temas en directo de esta gira de River, de los que está temas que está interpretando en directo en la gira por los Estados Unidos. Comenzábamos el programa con Night, un clásico que aparecía, si no me equivoco, en el Born to Run. Y ahora, ¿qué te parece, Nacho? Pues si escuchamos otro también gran clásico de Bruce Springsteen en su discografía, que es este Ramrod, que sí aparecía, si no me equivoco, en The River. Hey, little darling, with the blue jeans on, Pues ya tenemos confirmación de las fechas que tendrán lugar, los conciertos que tendrán lugar en España. Atentos, Barcelona, que en un principio se hablaba de que podía ser el concierto a principios de junio, pues pasa a encabezar, digamos, lo que es la gira europea de este año 2016 de Bruce Springsteen, porque el martes, el 14 de mayo tendrá lugar en Barcelona el concierto de Bruce Springsteen en el Camp Nou, o sea que ahí va a haber un ambientazo, eso va a ser espectacular. Después lo tendremos en San Sebastián el 17 de mayo en el Estadio de Anoeta y en Madrid el 21 de mayo también en el Santiago Bernabéu. O sea, olvidaros ya de eso de tocar en la Pineta o Peinata o como se llame, sí, ya no recuerdo el nombre. O en el festival aquel que comentábamos la semana pasada, porque no, va a ser... En el Santiago Bernabéu, ese campo que ha visto tantas victorias del España y del Real Madrid. Deja que te pierdes. Os seguimos recomendando aquí que podéis ir a ver también a Bruce a Lisboa. Ya sabéis que es el 19 de mayo. Está mucho más cerca que Barcelona. Sí, sí, sí. Y mucho más barato. Y podéis volver con toallas tiradas de precio. Y sobre todo, y ahí no blasfeman en el ayuntamiento. Bueno, esto a alguno igual no le importa, pero el caso es que seguramente en Lisboa... aparte los pasteles de Belén, por favor, vas a ir allí, te atras los pasteles y el licor de guindas. Ah, sí, sí, el licor de guindas está muy bueno, sí. En otro lado que tienen, Pantumaca, desde la... y el Barça. Bueno, es igual, sí. Bien, vamos a hablar de lo que nos toca, de la gira. Sí, bueno, eso de la gira, pues que recomendamos que no solo podáis verles los conciertos de Springsteen en España, sino que también podéis acercaros también pues a otras localidades europeas. Los conciertos todos van a estar ya bastante juntitos. Después ya en junio se pasa también a Italia, que es también un buen momento para conocer Italia en el mes de junio. Apenas va a haber turismo. Va a salir todo baratísimo. Pues nada, animaros, que es posible que sea una de las últimas opciones de ver a Bruce Springsteen con la E Street Band, ya sabéis que ya están mayorucos, después os vamos a poner un ejemplo. Pero también tenemos otra noticia relacionada con el boss, con el Diablo de New Jersey, con el señor Bruce Springsteen, es que el próximo 27 de septiembre está programada la publicación de una autobiografía de Bruce Springsteen escrita por sí mismo, pues por eso es autobiografía, sí, muy avanzado, que llevará por título Born to Run y en la que Tento, según la nota de prensa, habla sobre su infancia en Freehold, en New Jersey, en medio de la poesía, el peligro y la oscuridad que alimentaron su imaginación. Relata vívidamente su implacable campaña para convertirse en un músico, sus primeros días como miembro de una banda de bar en Asbury Park y el ascenso de la E Street Band. Con apabullante sinceridad también cuenta por primera vez la historia de las luchas personales que inspiraron su mejor trabajo y nos muestra por qué la canción Born to Run revela más de lo que anteriormente nos dimos cuenta. O sea, ya nos dice que va a haber primicias, ¿no? O sea, que este señor es un cabrón. Porque a mí hace menos de 2 años me regalaron una supuesta biografía en la cual colaboraba él y su familia y esposa, hijos y demás. Y ahora me estás diciendo que sacas una que escribiste tú, por cierto, a la vez que se estaba escribiendo la otra. Pero es un tío curioso. Y aquí que te había reservado cosas, ¿eh? Hay que ser puñetero, Bruce. Empiezas a parecerte a George Lucas, que estás ahí sacando pasta de donde sea. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo siguiente? ¿Venderte a Disney? Sí. Unos dibujos animados por ordenador, sí, de Bruce Springsteen, la Street Band por el espacio. Pues ya sabéis, los que sois acérrimos seguidores de Bruce Springsteen y de sus aventuras, de su música, de su vida, obra y milagros, pues ahí tenéis otra oportunidad a partir del día 27 de este 2016 de adquirir esa autobiografía Born to Run. Además, es que a mí me parece que ya había otra biografía por ahí de Bruce que se llamaba igual, de esas que había escrito, que era Dave Mars o uno de estos. Y, bueno, o el nombre era muy, muy parecido. Bueno, de todas maneras, Gonzalo, si te sirve de consuelo, los gemelos tienen ya 2 biografías publicadas. Hombre, por supuesto, es que esos chicos, quieras o no, están marcando... paquetes. Están marcando ahí a fuego su leyenda en la vida de miles de jóvenes van a estar españoles. Van a estar a la altura de Viceversa. Pero no los que acompañan a Joaquín Sabina, sino los de Tu piel morena sobre la arena y también de otros grandes como Paco Pil, Hombre, Paco Pil. Paco Pil llenó Fomento, Gonzalo, ¿eh? Dios mío, no somos nadie. ¿Qué te parece, pues, si nos despedimos de Bruce? Que por hoy. Por hoy, que, por cierto, ya está mayor, ya tiene 66 años, ¿eh? Que no... Le quedaría un año para jubilarse en España. Sí, sí, sí. Y como prueba de que ya está mayor, pues la grabación que vamos a escuchar ahora, en la que se olvida cómo comienza, pues, uno de sus mayores éxitos. Thank you. que se me quedó en el tintero, Nacho, que una de las cosas más importantes de todos los conciertos, los precios. Ah, sí, importante. Me parece mentira, pero el dinero importa, ¿vale? Sí. A ver, si queréis más o menos ir pues de a la grada con asiento reservado, o sea, nada de pelearse con la gente. Bueno, te vas a pelear igual porque siempre hay un zoquete que se sienta en tu asiento. Uh-huh. Y encima va con su novia. Entonces, como no puede quedar mal delante de la novia, pues te ofrece hostias y das el espectáculo ante todo el mundo en el Camp Nou. Va a ser guapísimo eso. Atentos, el precio rondará entre unos de 65 a 115 euros, esto sentaditos. Y en pista el precio será de unos 80 euros. No hablan nada del tema del pit, no sé cómo estará organizado. Y después lo que nos avisan es la organización de dos cosas. Una, que solo va a permitir la venta de 6 entradas por persona. Y que luego que cuidadín con dónde compráis las entradas. Que solo hay unos vendedores que son oficiales y que el resto, pues de páginas demás que te ofrezcan entradas de Bruce Springsteen, no es cierto, no las tienen. Ya, ahora sí, ya dejamos de hablar de Bruce y ahora vamos ya con los siguientes invitados de hoy. Venga, Gonzalo, ¿por qué ha sonado Caléxico? Porque los vamos a tener otra vez por aquí por La Piel de Toro, de mini gira. Hay dos fechas, una en Madrid, ya decíamos el otro día que Madrid ya no había conciertos en Madrid. Pues la dejamos bendecida ya. Sí. Madrid pues será el mes de abril, el día 17 en La Riviera, y... el 16 actuarán en Murcia, ¿eh? Yo creo que hacía años que no anunciaban un concierto en Murcia. Desde aquellos Murcia, qué hermosa eres. Sí. Y digo yo, los caléxicos saben dónde se meten. Sí, a pasar la calor. Bueno, sí, en abril sí, ya hace calor igualmente en Murcia. Y será en el Auditorio Víctor Villegas. Pues una nueva oportunidad de ver a Caléxico en España. Ya os comentamos este verano que habían actuado aquí en Gijón, por cierto, era gratuito durante la Semana Grande en la Plaza del Ayuntamiento, que ahora incluyen, además de sonidos que nos pueden recordar un poco pues al sonido de este de fronterizo, ¿no? Y de entre México y Estados Unidos, pues también empiezan a incluir demasiado, para mi gusto, demasiado sonido relacionado con la salsa y con el jazz este que se hace en Cuba. Para mi gusto, ¿eh? Yo comprendo que a la gente le puede entusiasmar, pero a mí no me gusta. ¡Hala! Ya está, ya ha salido la aguja por un metro por delante. Sí, cualquier día los vemos tocando con Santana. Sí, sí, es que es eso, va a acabar eso. Van a tener un tío, además aquí el tío se animó, debe ser de origen cubano, se animó a hablar y ya... Sí, solo la luz, decir, la luz, las mujeres españolas sois muy bonitas, sí, no sé cuánto... No tenga miedo a las mujeres, son las dueñas del mundo, aunque en mi banda no hay ninguna, pero... Sí. Pero yo os llamo machistas a todos vosotros. Bueno, pues estos shows que eso que van a tener lugar aquí en shows de Santana. en España, pues están enmarcados en la gira europea de Caléxico, que además de en España, pues tendrá continuación en Francia, en Reino Unido, en Bélgica, en Alemania, en Suiza, en Austria y en Croacia. Os lo digo porque, bueno, os podéis organizar también unas vacaciones siguiendo a Caléxico por toda Europa, ¿eh? La verdad, si os sobra la pasta, ¿eh? O sea, si nos estáis escuchando desde el extranjero. Porque aquí la pasta ya no le sobra a nadie, hijos míos. Aquí a nadie, a nadie, a nadie. Bueno, vamos a escuchar otro tema de este álbum Age of the Sun, que era el álbum doble que presentaban este año 2015, pues acompañados por un montón de amigos, y que del cual hemos extraído hoy pues el tema que escuchamos antes, que era el Falling from the Sky, y ahora vamos a escuchar este Beneath the City of Dreams. Thank you. las cloacas de la información extrae cada semana Gonzalo Martínez la noticia jocosa. Y hoy, por culpa del flemón, voy un poco a cámara lenta. Digo, Gonzalo, que voy un poco a cámara lenta, aunque es mucho peor ir a cámara rápida, acelerarse y acabar como el señor de la noticia. Efectivamente, pero da igual, Nacho, se te agradece ese esfuerzo. Un aplauso de toda la gente. ¡Ay! No hay nadie. Lo siento. Nos olvidamos de repartir las entradas. Atentos a noticias jocosas que os traemos en el programa de hoy. Por cierto, se la vamos a dedicar a nuestro amigo Javier Peláez, que nos estará escuchando en este momento, que es posible que se sienta identificado con al escuchar esta noticia. ¡Borracho! ¡Borracho yo! Cae a un pozo tras salir despistado de un club de Alterne en La Coruña. El protagonista se defendió así: a vida son dos días e hay que vivirla. Eso en sonaría mejor si supiese imitar el acento gallego. Deja, te ha quedado el tono retrasado, te ha quedado clavado, ¿eh? Atentos, la historia no puede ser más rocambolesca y digna candidata a protagonizar una película de humor. Ocurrió en la madrugada del domingo al lunes en el municipio de Ordés, en La Coruña. Todo comenzó con la llamada a la policía municipal de un vecino de Castrelos, en la parroquia de Leira, en la que afirmaba estar escuchando ruidos y golpes cerca de su domicilio, sospechando de que se tratara de un intento de robo. Los agentes municipales que estaban de guardia, dos mujeres, se trasladaron al lugar y tras una inspección de la zona no tardaron en descubrir la causa de los golpes. Se trataba de un hombre que había caído en un pozo y que era incapaz de salir por sus propios medios. Bueno, la situación ahí ya sería lamentable, ¿eh? Uno en un pozo pegando golpes. Sí, sí. Porque además el hombre lo debió pasar muy mal, atentos. El protagonista es un vecino de Ordés de algo más de 60 años que reconoció que había pasado la noche en un club de Alterne que hay en las inmediaciones, en la salida hacia La Coruña. Hacia las 4 de la madrugada abandonó el local, pero no en muy buenas condiciones físicas, por lo que se perdió para encontrar el camino de regreso a su domicilio. Tanto fue así que se fue en dirección contraria, hacia La Coruña por la Nacional 550. Todo en una noche donde las temperaturas apenas sobrepasaban los 5 grados centígrados y con una lluvia persistente. Al no aclararse en su deambular, decidió resguardarse en una casa cercana, descansando bajo la cubierta de un pequeño pozo y sentándose en el bordillo del pilón. Pero bueno, normal como iba, perdió el equilibrio y cayó dentro. Cuando fue rescatado por los agentes y mientras estaba esperando a un taxi, les dijo: la vida son dos días y hay que vivirla. Una gran verdad, una gran verdad. Dentro de un pozo hay que vivirla. Bueno, la verdad es que confesar además que venías de un burdel, además a dos agentes mujeres, pues el hombre lo debió pasar realmente mal. O no. O pensó que seguía la fiesta. Sí. Había disfrazados de policía. Y hasta aquí llegó la noticia jocosa. La semana que viene más, aunque no sabemos si mejor, aquí, en Asbury Park. Jangles and he danced for you in worn out shoes, silver hair and ragged shirt and baggy pants, the old soft shoe. He jumped so high, he jumped so high, and then he lightly touched down. Met him in a sale in New Orleans, I was down and out. He looked to me to be the eyes of age as the smoke ran out. of life. Laugh clicked his heels and stared. He said his name Bojangles and he danced a lick across the cell. He grabbed his pants and feathered stance while we jumped so high. And then he clicked his heels. He let go a laugh. He let go a laugh. Shook back his clothes all around. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, dance. He danced for those at minstrel shows and county fairs throughout the South. He spoke through tears of 15 years how his dog and him traveled about. The dog up and died. Up and died. After 20 years, he still grieves. Set a dance now at every chance in honky tonk for drinks and tips. But most of the time, I spend behind these county bars. 'Cause I drink so big. Shook his head, and as he shook his head, I heard someone ask him, please, please, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, dance. Bueno, Gonzalo, ¿por qué hemos escuchado este tema, este Mr. Bojangles? Pues hemos escuchado una versión de este tema que originalmente es de Jerry Jeff Walker por los protagonistas de nuestra sección, no solo de Bruce Vive el Hombre. Ellos son de Nitty Gritty Dirt Band, un grupo que surgió en California en la primavera de 1966, un grupo de esos que actualizó, digamos, el mundo del country, pues añadiendo sonidos más rockeros, como hicieron también en su momento, pues gente como, por ejemplo, los Byrds, ¿no? Si los Byrds en su día lo que hacían versiones de folk también, por ejemplo, de Bob Dylan o de Pete Seeger, estos chicos pues optaron más por hacer versiones pues de temas pop, incluso de algún tema rock, pero digamos que en sus primeros álbumes su sonido pues era pues sesentero, ¿no? Y digamos que optaba más por el pop que se hacía en aquella época, esas canciones más tranquilas, melodiosas, como este Mr. Bojangles que acabamos de escuchar, y el siguiente tema que os traemos de esta atentos que me cuesta bastante, me parece un trabalenguas esto, Nitty Gritty Dirt Band, que por cierto durante unos años se llamarían simplemente Dirt Band por temas de, ya sabes, de derechos y demás. ¿Qué te parece si escuchamos? Integrity, por cierto, para los que se pregunten qué es eso, es la traducción en español es el quiz de la cuestión. El quiz, que luego fue el kit y acabó siendo el quiz de la cuestión. Según seas más o menos elitista al hablar. ¿Qué te parece si escuchamos este Bye for Me the Rain? Pues venga, porque además es la que tengo preparada, así que ya mejor que este tema. Adelante. Bye for me now, babe, before I am too old. Por cierto, el éxito les llegó con su quinto álbum del 1970. Atentos porque comenzaron su carrera en el 66, el quinto álbum en el 70. El ritmo, bueno, de aquellas hacían las cosas de otra manera. ¿Eh? El ritmo que se llevaba en aquella época. El álbum se llamaba Uncle Charlie and His Dog Teddy. Y del 70, como os decía, y incluye, me parece que son 23 cortes, en el que aparecía, por cierto, ese Mr. Bojangles que escuchábamos para abrir esta sección. Vamos a escuchar ahora pues una versión que hacían, como os decía antes, en vez de hacer versiones de Bob Dylan y Pete Seeger, como hacían de Birds, estos se iban un poquitín a cosas con más ritmo, y hacían esta versión del Rayphone de Buddy Holly. Buddy Holly que... Que desapareció, sí, en aquel accidente. Acompañados por sí, Bob Hopper y Richie Valens. El día que acabó la música, que decía Don McLean, que sí. Lo tuvimos hace unas semanas aquí. Todo, el círculo se cierra nuevamente, Nacho, aquí en Asbury Park, en el 105 de la FM en Radio Crash, y también, ya sabéis, desde hace un tiempo, en la radio de la península de Yucatán en México, Nahuatl Maya. Porque hablas como si esto fuera un programa de esos esotéricos, donde se habla de estructuras de poder y grupos de control. Últimamente me dedico a echar las cartas también, Nacho, son cosas... Yo también soy cartero. Un inciso. Buddy Holly murió junto a Richie Valens y Big Bopper. No, lo que dije antes, que siempre me equivoco, es que me suena a hamburguesa el nombre de este hombre. Sí, póngame un Big Bopper, por favor. Con patatas. Con ingeniería. Atentos porque esta banda que os traemos hoy, por lo que pasarán a la historia, no son por estas versiones, sino por han publicado una trilogía de discos en los cuales colaboran, pues digamos, la creme de la creme del country y el folk de los Estados Unidos. El primer álbum salió en 1971, lleva por título Will the Circle Be Unbroken. y hay dos continuaciones. La siguiente sería en 1989 y la tercera en 2002. En el primer álbum pues aparecen nombres que la verdad aquí en España son totalmente desconocidos, en Estados Unidos son conocidos en el mundo del country y del folk, os repito, pero ya en la segunda parte de este trabajo, en la que está grabada en 1989, pues aparecen nombres que son muy conocidos y sobre todo para los oyentes de nuestro programa, ¿no? Ahí aparecían gente como Johnny Cash, Emmylou Harris, Levon Helm y John Hyatt y Roseanne Cash. O sea que ese disco fue un éxito, recibió varios Grammy y bueno, fue como digamos el evento country folk de ese año 1989. También el de 71 había triunfado y también posteriormente el del 2002 volvió a triunfar, repitiéndose algunos de los nombres que habían aparecido en el segundo y añadiéndose pues una nueva jornada de artistas country y folk. Y ahora los temas que vamos a escuchar pues están extraídos de esos estupendos álbumes que nosotros os recomendamos desde aquí, porque sobre todo es una buena manera de iniciarse en el folk y en el country norteamericano, ya que la mayoría son temas pues tradicionales o muy muy muy de estos muy manidos ya por que hacen versiones de ellos todos los artistas. Pero bueno, vamos a escuchar qué te parece este Grandpa Was a Carpenter. El abuelo era un carpintero. Well, Grandpa wore his suit to dinner nearly every day. No particular reason, he just dressed that way. Brown necktie and a matching vest and both his wingtip shoes. He built a closet on a high back porch and put a penny in a burned out fuse. Grandpa was a carpenter. Built houses, stores, and banks. Chain smoked camel cigarettes and hammered nails and planks. He would level on the level. He shaved even every door. Bullet for Eisenhower, called Lincoln won the war. Well, he used to sing me Blood on the Saddle and rock me on his knee. Let me listen to the radio before we got TV. Well, he tried to church on Sunday and he's taking me with him too. Stained glass in every window, hearing aids in every pew. Grandpa was a carpenter. He built houses, stores, and banks. Chain smoked camel cigarettes and hammered nails and planks. He was a level on the level. Shaved even every door. But for Eisenhower called the Lincoln won the war. Oh, well, my grandma was a teacher. She went to school in Bowling Green. Traded in a milking cow for a Singer sewing machine. Oh, well, she called her husband Mister, and she walked real tall and proud. She used to buy me comic books after Grandpa died. Grandpa was a carpenter. He built houses, stores, and banks. Chain smoked camel cigarettes and hammered nails and planks. He would level on the level. He shaved even every door and voted for Eisenhower, called Lincoln won the war. Carpenter, he built houses, stores, and banks. Chain smoked camel cigarettes and hammered nails and planks. He would level on the level. He shaved even every door and voted for Eisenhower, called Lincoln won the war. Voted for Eisenhower, called Lincoln won the war. Bueno, pues como veis, a lo largo de los años, pues el sonido de la banda pues ha cambiado bastante. En principio, pues eso, había influencia del pop y del rock que se hacía en los años 60 y cada vez se van volviendo más folkies. Y la verdad, a mí me gustan bastante. A lo largo de los años, pues de estos más de casi 50 años que llevan en activo, pues han pasado un montón de músicos por sus filas, pero os diremos que los originales son Jeff Hanna, Jimmy Fadden, Bob Carpenter y John McEwen. Que sepáis también que algunos de los miembros originales pues lo dejaron, después volvieron y más o menos ahora pues digamos que actúan los originales, no todavía por Estados Unidos. Ya os digo que no sería raro que cayese una nueva entrega de estos estupendos álbumes que van ganando ya un montón de Grammys y que son imprescindibles, ¿eh? Si te gusta el folk y te gusta el country. Nos vamos a ir ya porque como siempre se nos ha echado el tiempo encima, yo aquí hablando y hablando porque el pobre Nacho hoy viene malito, pero ha hecho el esfuerzo de aparecer aquí en el programa, así que hoy podemos decir que ha estado en los controles y al micrófono con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza y un flemón que le ha estado el hombre molestando todo el programa y que se lo agradecemos mucho. Muchas gracias, señor Ciudad. Gracias al Flemón también por haberme dado esta voz que tengo hoy, que parezco Stallone en Rocky. Adrián, lo he conseguido. Bien, como siempre en la locución, en el guión, hoy llevando la manija del programa más que nunca, Gonzalo Martínez. Y ahora pues vamos a escuchar el tema que da nombre a esos álbumes, Will the Circle Be Unbroken, que por cierto hay una versión de este tema en cada uno de ellos con distintos artistas. Ahora vamos a escuchar la que incluye a Johnny Cash. Adiós. Hasta la semana que viene. champions of faith that made us strong, the ones that Mother Maybell taught us. Hear the angels sing along. Will the circle